hasta el monte. Sigan orando lenguas. Sigan orando lenguas. Encontrarnos con tu gloria, oh Jesús. Sigue orando en lenguas. Subimos hasta el monte. Oren en lenguas, por favor. Vamos, vamos, vamos. Queremos ofrecerte adoración donde no se consume el fuego. Ahí queremos habitar, díselo. En las alturas. En las alturas. En las alturas. En las alturas. Hasta el monte, háblanos, impregnanos de ti. Subimos hasta el monte, queremos ofrecerte adoración. Sopla con tu viento, ven con tu espíritu, Señor. Quiero conocerte, contigo quiero estar habitando, habitando en las alturas, habitando en las alturas, habitando en las alturas, Señor, habitando en las alturas, habitando en las alturas. Habitando en las alturas, oh, en las alturas, oh, quiero estar, Señor, en las alturas. Moisés subió al monte y se encontró contigo. Le diste de tu gloria y tu poder. Tu vida pusiste en él. Le diste de tu poder. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo, Dios. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo, Dios. Las alturas, las alturas.